Artículo 233. Delitos contra la información pública reservada legalmente. La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, obtenga este tipo de información será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización correspondiente revela dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. Existen varios delitos en que pueden incurrir los servidores públicos relacionados con el uso de expedientes y activos públicos. Entre estos se encuentran el ejercicio indebido del servicio público, robo de documentos públicos y daño a propiedad ajena. Es importante que los servidores públicos que hacen uso o administran archivos en las dependencias gubernamentales conozcan estos delitos tipificados con el Código Penal, pues no necesariamente se configuran cuando de manera intencional se realizan, sino también se puede configurar de manera culposa, es decir, cuando no exista intención de hacerlo. Por otra parte, si se utilizan ilícitamente la documentación conservada en los archivos con el objeto de sacarle provecho, como por ejemplo, sacar fotocopias de un expediente o documento público a cambio, dicha acción puede configurar este delito, además de existir la posibilidad de poderse tipificar el delito de cohecho. Ocultar la información tiene que ver fundamentalmente como una forma de negar el servicio en los archivos. Cuando se oculta un expediente, es común que sea para darle ventaja a alguien en algún juicio o simplemente para redactar algún proceso, ya sea de carácter administrativo, civil o penal. Estas situaciones y otras de carácter más particular en los archivos de cada institución se podrían tipificar como ejercicio indebido del servicio público. Por lo tanto, esto exige utilizar de manera lícita la información para no caer en ninguno de estos supuestos. Artículo 234. Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Las personas que sin autorización accedan en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho para explotar ilegítimamente al acceso logrado. Modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos o voz u ofrecer servicio que estos sistemas proveen a terceros sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, serán sancionadas con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Según este artículo, cualquier tipo de persona que tenga la capacidad para ingresar a un sistema informático o sistema o sistemático, es decir, algún servidor de Internet y que de forma involuntaria por parte de los proveedores de este servicio se mantengan dentro del mismo para la modificación o redirección de datos u ofrecer servicios a terceros sin el debido pago a la empresa dueña de este servicio, se considera como un delito con una pena privativa de 3 a 5 años. Mi nombre es Estefanía Manta, estudiante de Administración Pública del Paralelo OM.